he planteado para poder decir que se está avanzando en pasos más acelerados dentro del Mercosur. Eduardo Pereira, secretario de Internacionales de la CETERA, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado en esta mañana de Canto Maestro y con toda la información de la situación regional en el Mercosur de la educación. Claro que sí. Bueno, y nos vamos como cada sábado, Silvita, ya esperando a la gente del núcleo duro, Mona Moncalvillo y todos los compañeros del núcleo que nos van a hacer compañía hasta las 10 de la mañana. Y hablando de voces, la voz que viene a acompañarnos con los mates hoy, dulces y amargos, como ella quiera, es una voz deliciosa, ¿eh? Cantando tangos realmente tiene un sello propio y vale la pena escucharla. No se pierda esta mateada. Si me pongo a pensar en un deseo, ¿no? Si en una situación así como la que planteas, de amigo, pareja, mateando, me dijeran, pedí un deseo relacionado, bueno, con tu destino, con lo que haces, yo pediría que mi profesión, el canto, me espere, que en ella me espere siempre un entusiasmo, digamos, que se mantenga esto que me pasa, en la búsqueda de repertorio, en la valoración de nuestra identidad, en descubrir un autor y vivir con entusiasmo un próximo disco abordando ese autor, como me pareció, me pasó con Gardel, Corsini, Magaldi. Mi deseo es eso, es el que siempre tener un entusiasmo ligado a nuestra identidad. ¿Una ronda de mate? Oh, ¿me das ese permiso? Bueno, quiero invitarlo a Carlos Gardel, al Tata Cedrón, a Mansi, a Arolas, le invitaría, a ver, estoy pensando, ¿eh? Arolas lo invitaría, a De Caro lo invitaría también. Bueno, creo que si todos esos me dicen que sí. Buenos días, soy Dolores Solá, cantante del grupo La Chicana y cantante solista también. Y nada más. Y me quedé con las ganas de esta ronda de mate. Bueno, Dolores Solá, entonces te invitamos el próximo sábado para seguir mateando porque se quedó con unas ganas. Y nosotros también. Sí, señor. Muy buena semana. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Es la hora 8:01 en la República Argentina. El cielo está algo nublado en la capital federal. Temperatura 17 grados, 3 décimas. Argentina buscará ampliar el consenso sobre Malvinas en la Cumbre de las Américas a desarrollarse este fin de semana en Cartagena de Indias. El reclamo de nuestro país, junto al pedido por el ingreso de Cuba al encuentro continental, fueron los temas excluyentes del extenso primer encuentro del cónclave de 33 jefes de Estado en Colombia. En este marco, la presidenta Cristina Fernández se encuentra con su comitiva en la ciudad, donde este fin de semana participará de la cumbre y se espera que en su discurso plantee el tema Malvinas. El Poder Ejecutivo anunció una reducción de los derechos de exportación de la carne. Cristina Fernández afirmó que se adoptó una importante medida fiscal reactivadora de la industria frigorífica, por lo que se reducirá de un 15 a un 5% durante un año. La beba chaqueña Luz Milagros, que fue dada por muerta al nacer con 6 meses de gestación, se encuentra en estado crítico y desmejorada. El director de neonatología del Hospital Italiano viajó a Chaco para evaluar su estado de salud y descartó la posibilidad de trasladarla a Buenos Aires. El De Trado aseguró que el riesgo de una derivación es mayor que los beneficios que se le podrían dar. Internacionales. El rey Juan Carlos de España fue operado esta madrugada en Madrid de la cadera que se le fracturó debido a una caída accidental en un viaje privado a Botswana. El monarca de 74 años había sufrido una fractura en 3 fragmentos de la cadera derecha, asociada a artrosis de dicha articulación, añade el comunicado de la Casa Real. El tiempo. Cielo algo nublado en la capital federal, temperatura 17 grados 3, humedad 98%, visibilidad 9 kilómetros, reducida por neblina. Es la hora 8, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. En juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Bueno, buen día, es 5 minutos después de las 8 de la mañana. Aquí estamos en el núcleo duro de Mona Moncalvillo, que se ha tomado unas vacaciones, como les adelantó la semana pasada. Así que vamos a estar aquí con los colegas y compañeros, también con Jorgito Luz, todos, Gabriel Zeni, Jimena García Blanco, Facundo Vicente, Mónica Beltrán, el grandísimo Colominas, llevando el programa de Mona a buen puerto hasta las 10 de la mañana cuando lleguen los que vienen con Julita Mengolini. Bueno, aquí estamos, Buen día, Mónica. Buen día. Buen día, Colo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Muy bien. Jorgito Luz, yo lo voy a saludar a usted. Good morning. Grande, vemos que está avanzando. Seis idiomas. Bueno, muy bien, sí. Muchos idiomas, ¿sabes, Jorge? Sí. Muchos. Soy muy cultivado, estoy lleno de brotos. Es políglota. ¿Eh? Es políglota, digo. Bueno, de eso no. A veces tengo, a veces no tengo. Ah, depende del día. Según el día y según lo que coma. Está muy bien. Bueno, en un rato va a venir su amiga, me imagino, la porota vendrá, ¿no? Claro. Ya llegó. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, una semana, chicos, bastante interesante esta que ha pasado, porque hemos asistido a todo tipo de noticias. Ustedes saben que en nuestro programa, el programa de Mona, siempre tratamos de llevar la semana de un modo, de tratar de salir de la agenda de los títulos de los diarios, pero esta semana fue bastante marcada por los títulos de los diarios, como todas, pero por las cosas que han aparecido llama verdaderamente la atención. Hemos tenido un fin de semana en el sentido de los últimos días de la semana hábil, con el tema de YPF, que ha llamado mucho la atención. No se sabe, se habla de operaciones. El domingo justo en La Nación había salido un editorial que hablaba de que a los periodistas les venden carne podrida y eso está muy mal. Como que los periodistas tenemos que verificar las fuentes y tenemos que verificar las cosas que sabemos, ¿no? Bueno, pero parece que en algunos medios más hegemónicos estaban tan acostumbrados que le bajen la línea de primera, que no confrontaban las versiones. Mal, ¿no? Que se acordaron. Sí, se han empezado a acordar que tienen que confrontar. Sin embargo, fue notable lo que pasó con lo de YPF, que incluso tuvo repetición en medios extranjeros. Y claramente, por una cuestión profesional, uno que vio Colo, Mónica, uno va, dice, che, ¿sabes algo? Sí, sí. Más o menos se entendió de dónde salió el primer borrador, esto es un scoop que tenemos acá en Núcleo Duro, y que llegó a España. O sea, sabemos más o menos, se ha entendido de qué bancada provino una senadora que bajó a un colaborador, le dijo, che, mira, llama, hagan una gacetilla con esta cosa porque no puede ser, me dieron este proyecto que no tiene firma ni nada, pero entró. No, no entró, pero viste, hay que estar preparado. Se hizo una gacetilla. Alguno un poco ansioso llamó a alguien de una agencia noticiosa muy ligada con el multimedio Clarín, y ahí salió la tapa de Clarín y ahí se levantó a nivel global, ¿eh? Así de simple fue. Así que, entre otras cosas, hay que tener mucho cuidado, y esto es importante, porque hoy yo estaba leyendo, chicos, que en algún editorial de hoy es muy curioso que se hablaba de que el gobierno está operando para desacreditar a la prensa. La verdad, la cosa más absurda que he escuchado. No será al revés. Pero mucho tiempo he escuchado cosas raras, pero esta es verdaderamente absurda, porque que un gobierno haga operaciones para desacreditar a la prensa, cuando en realidad el rol de la prensa es separar la paja del trigo, ¿no? Y si vos no estás seguro de algo y ves que te mandan una fotocopia de un proyecto que no tiene ni firma, y me parece que estás tratando de hacer otra cosa. Por un lado eso, por otro lado también, llegado el viernes, el adelanto de este libro del periodista Ceferino Reato, que uno a veces puede leer ahí en perfil, que es realmente impresionante. Las palabras de Videla, un Videla que hoy también está en tapa de los diarios, que aparece muy austero, un preso modelo, en la foto de Clarín me parece una camita, el tipo, el crucifijo en el fondo, realmente un tipo que, como genocida que es, dice, y más o menos 7.000, 8.000 matamos, ¿eh? Como si el cuantitativo fuese mucho más importante que el cualitativo. Si bien es importante saber el número, me parece que si hubiese sido solo uno que hubiese muerto bajo la violencia estatal dirigida por un comandante en jefe, en ese momento un dictador, Videla tendría que estar en el mismo lugar donde está ahora. O sea, después, que se hizo en cantidad y toma la mote de genocidio porque hubo una persecución política por cómo lo pensás, por cómo te vestís, o por qué inclinación tenés, o por cuál religión, ahí ya entramos en el genocidio, y por eso Videla está preso, o sea, básicamente. Así que es más de la historia que se está escribiendo, y creo que tiene mucho que ver con este proceso de justicia, ¿no? Y de verdad, o sea, justicia, verdad, y estas personas tienen que estar presas y tienen que decir las cosas que saben, porque es muy importante, porque todavía hay muchas personas que no han logrado cerrar su historia, hay muchas personas que tienen a sus familiares, a sus padres, a sus hijos, a sus nietos, que están desaparecidos, apropiados o robados, o muertos. Entonces, es importante que esta gente diga lo que sepa, diga si hay listas, que entregue estas listas y que se puedan confrontar, y que muchas otras personas puedan saber verdaderamente dónde están sus seres queridos que han perdido hace tanto tiempo. Y esa es la tragedia argentina. Chelo, sería interesante también, es interesante pensar también por qué Videla está hablando en este momento, ¿no? Lo de Cambio 16, bueno, evidentemente el tipo sabe que tiene por delante los 4 años del gobierno de Cristina Kirchner, y que no tiene ninguna chance, porque, digamos, hace 2 años no hablaba, ¿no? No, hay una movida bastante importante, de una derecha bastante recalcitrante, que habla de este perdón. Otro día salió Jorge Asís en un programa de televisión diciendo, yo firmaría ahora una amnistía, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hay toda una columna editorial que trata de llevar esta cosa muy, muy lamentable, muy hipócrita, ¿no? De la pacificación. O sea, la foto de Videla con ese crucifijo ahí atrás. Yo creo que merecería mínimo el repudio del nuncio apostólico en Argentina diciendo, no, mirá, al lado del genocida sacale crucifijo. Está bien, el tipo tiene derecho a pensar lo que quiera, pero realmente a los que son católicos, yo creo que le debe molestar a un tipo de católico que le pongan esa imagen. Tiene tres cosas la foto: la cámara, la mesa de luz y el crucifijo. Bueno, Estela de Carlotto, ¿no? Ayer te comentaba en C5N, la pusieron a ver el video, en un programa de televisión, estaba con Reato, que aprovecho a aclarar, el Reato no está más en perfil, me parece que está en Diario de la Nación, se fue de perfil, y Estela le habló a Videla como católico, fue muy impresionante lo que le dijo. Yo creo que es bueno que sigan estos juicios, es bueno que se sepa la verdad, y no existe una reconciliación sin justicia. O sea, terminemos con esta historia. Quizá nuestro país hubiese sido muy distinto si hubiesen ido presos quienes bombardearon la Plaza de Mayo en el 55. Nada, una idea que uno tiene, una provocación. Sin embargo, esos que bombardearon la Plaza de Mayo del 55 después fueron los dictadores del 76. Entonces las cosas hay que hacerlas, y de una vez por todas hay que hacerlas, para siempre, y bien hechas, con justicia. 6 golpes de Estado sin justicia. No es poco, ¿no? Bueno, también tenemos el tema de vudú, que hay un ruido tremendo ahí. El tema, la realidad de todo esto, dentro de todo este fárrago de ruidos y luces, es que vudú no está procesado ni nada, muchachos. Terminemos con esta historia. Mira, por el momento. Yo te voy a decir una cosa concluyente. Sí. No hay una sola prueba, porque si no ya lo hubieran esgrimido, que comprometa judicialmente a Vudú en la causa Chicone Volta. No, yo no lo digo. Sola. Sí, pero yo lo digo porque son... Son presunciones que era amigo, que lo conoce, que no lo conoce, que vio una foto, que no vio una foto, que le dijo, que no le dijo, que le pagó el cable canal o no le pagó. Una prueba, eso. Traigan está, una mire, prueba. Mira, Pablo, si quiere investigar, que se investigue. Está todo bien. Bien. Y si de última hay algo que se que lleve a la justicia, que se lleve a la justicia. Claro. Pero, por Dios. Es una campaña sistemática, claro, sin pruebas. Vos me decís, así, me tiraste 30 tapas y no tenés nada todavía. Y tenés un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está en Bariloche jugando al tenis cuando se le voló media zona sur de la ciudad. Y dos ministros que está de vacaciones. Procesado y con el procesamiento confirmado por la Cámara, y vos no me decís nada. Entonces, realmente, y volviendo a lo que habríamos ahí cuando comenzábamos, me venís a decir después que tenés que tener cuidado porque el gobierno te vende carne podrida y podés ser objeto de operaciones. Muchachos, pongámonos las pilas, pongámonos los pantalones largos, laburemos de periodista y está todo bien. Cobrá tu sueldo, cobremos nosotros. Sí, sí. Está todo fenómeno porque hay que morfar, pero. Por Dios. Vamos a poner en perspectiva histórica una situación a propósito del discurso de Videla, que también se engancha con esto de Vudú y de Macri. Y es la siguiente. Videla dice, era lo mínimo matar 7 o 8 mil personas, era lo mínimo imprescindible para ganar la guerra contra la subversión. ¿Qué quiere decir, dicho por Videla, ganar la guerra contra la subversión? Traducido a términos comprensibles. Quiere decir garantizar los intereses de los monopolios. Garantizar los intereses económicos, agrofinancieros, de importación, etcétera, del grupo más concentrado del establishment. Garantizar que la Argentina seguía siendo un satélite de Estados Unidos. Eso quiere decir ganar la guerra contra los Estados. Porque si no, parece que más que es un objetivo abstracto, después, no, un objetivo muy concreto. Después va a cerrar con tema de Videla, hay un discursito muy interesante que es, no, pero Videla era un fundamentalista, era un austero, el tipo era honesto, él lo hizo por ideológicamente. No mucho. Videla, Massera, Agosti, todos, son todos iguales, son todos genocidas, que sabía que se mataba gente. Después si el tipo le rezaba a una cruz y el otro se llevaba los dólares, o lo que sea. Es lo mismo, los tipos son genocidas, no hay un genocida bueno y un genocida menos bueno. No existe, o sea, hoy Videla es un delincuente, está donde tiene que estar. Hoy, digo, para tratar de también ver como algún lado interesante de esto, es que hoy los organismos de derechos humanos, los hijos especialmente, han considerado que las palabras de Videla pueden ser utilizadas como prueba muy interesante en algunos juicios donde todavía no se había reconocido, digamos, la cuestión del reconocimiento, y aunque le haya puesto un número que, como decimos, sea falso, que es muy importante como prueba en los juicios. Está publicado en el diario Página 12. Y no hay que darle a Videla una entidad que no posee. O sea, Videla no es un pensador, no es un filósofo, no es un estadista. Videla es un delincuente que asaltó el poder, mató un montón de gente y ahora está preso. Se terminó usando los instrumentos del Estado que todos financiamos con nuestros impuestos. Eso es Videla. Me parece que está bastante claro. Por eso está preso, no por otra cosa. Bueno, y bastante triste es la cuestión. Teníamos estos datos que son lo más, digamos, en la semana, las cosas que han pasado, pero también... voy a saludar a la Colo, Emiliana Merino. Buen día, ¿cómo andas, Colo? Buen día. ¿Todo bien? Buen día, muy bien, sí. Bueno, arrancando, acomodando el cuerpo a la mañana. Muy bien, cuéntele a los tempraneros cómo venimos con esos tiempos, con esos datos. Venimos bárbaro. Esos teléfonos. No nos podemos quejar, no nos podemos quejar. Les digo un Buenos Aires para empezar. Estás contenta, la Colo. Después les vamos a ir contando en el resto del programa las temperaturas del resto del país también. 17 grados 13 es la temperatura actual en Buenos Aires. La humedad 98%, la presión 1009.3 hectopascales, el viento está calmo, la visibilidad guarda, los que están manejando, 8 kilómetros reducida por neblina, el cielo está algo nublado. Vio qué lindo lo que dijo guarda, ¿no? O sea que en italiano guarda quiere decir mirá. Ah, me gustó. Guardare. Guarda. Interesante. Guarda. Un dato, ¿vio? Mire. La temperatura máxima pronosticada para hoy, les cuento, 24 grados y a la nochecita puede ser que se largue a llover. ¿De veras? Así que atenti. Bueno, atenti, bravo. Vamos. Bueno, vamos a ir a escuchar un poco de música. Les damos los teléfonos a los oyentes para que llamen y el primer tema de la mañana. 0810-222-0874-999-8700. Saludo a mi amigo Gabriel Ceni en la operación técnica. Tell me that it's devolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right. All right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be all right? All right. All right. Estamos escuchando a los Beatles. Revolution, ¿no? Revolución. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Algún día verás. Este sábado en Flores Negras, voy a morir. Todo Jaime Ross. Amándote. El músico uruguayo estará en los estudios para conversar con Mariano del Mazo sobre todo. Su película sobre la celeste, su nuevo disco, la marca de Luis Alberto Spinetta, Pepe Mujica, el paso del tiempo y todo lo que le queda hacer. Este sábado, Jaime Ross a fondo. En Flores Negras, a las 22, por la radio pública. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Nada, nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Bueno, muy bien, 21 minutos después de las 8 de la mañana, paciencia a nuestros oyentes que siguen llamando, están entazando las líneas de los mensajes que van llegando aquí a nuestro teléfono. Voy a... Buen día, Porota, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, qué rostros son... ¿Cómo? El panel, que hemos traído un panel ad hoc para que... ¿Dónde está? Está en el lugar de Mona, ¿y Mona? Mona está de vacaciones, se dijo la semana pasada. Por otra, ¿usted está distraída? No, no, yo estaba en ese momento sacándome cera de la oreja. ¿Y qué al médico va a sacar? ¿Cómo se saca la cera del oído? Se saca con una horquilla y un poco de algodón. No. Sí, no. Sí. Ah, no, me va a enseñar a mí cómo me saco la cera que tengo. Por ahí, por ahí se puede hacer mal, no se enoje. ¿Cuántos años? Pero por ahí se puede hacer mal, digo, no, por ahí se lastima. No, querido, si yo de criaturita junté cera... Mire, si estaría ya morida. Mire, mi abuela quedó sorda porque un día le hicieron un cono en la oreja y le prendieron fuego para sacarle de un oído y quedó sorda. Bueno, vive... O sea, hacía la sorda. Vive, no, sé. No, ahora no escucha más, de verdad. Bueno, para descanse, pero a lo mejor estaba no normal para hacerse lo que se hacía. Sí. Yo, por suerte, no seré una mujer estroída, pero yo tengo una sapiencia, como sí, dice la Gladys. De la experiencia. También experiencia, sapiencia, experiencia. Sí. Somos retirativos. Ah, sí. ¿No? ¿Cómo retirativo? No entiendo. Reiterativo. Sapiencia, paz. Experiencia. Pero claro, criatura, tiene las orejas tapadas y con sí, esas cosas que y se ponen en los estos auriculares que andan mal. Los auriculares. Usted también le quedan bien los auriculares puestos hoy, ¿eh? No sabe qué pasa, que yo no uso pintura. Yo me pongo un poquito de polvo, me echo un polvo y salgo. A la mañana siempre, porque dicen que a la mañana es mejor. A la mañana sí, a la mañana. Yo, bueno, a la tarde si tengo que salir me echo otro polvo. ¿Con quién? ¿Eh? Digo, no, ¿qué tipo de polvo? ¿Qué tipo de polvo? ¿Con qué polvo? ¿Qué polvo? ¿Qué polvo? ¿Tierra chica? ¿Polvo facial? ¿Tierra india? ¿Qué se pone? Uso. Está pensando yo, mal, ¿eh? Sí, yo uso mi polvo. Ah, mira que sí, bien. Sí. Un polvo personal. No, no, es un polvo que yo uso de hace muchos años. La polvera, para el maquillaje. Orgía turca. Entonces soy muy inocente. Esa es la nueva pensar más. Orgía turca se llama. No nos encimemos, como dice en la televisión. No se encimen. Le hablan esas yeguas que se pelean como locas. Bueno, orgía turca me decía su. ¿Decía? Su maquillaje, orgía turca, digamos. Orgía turca, que es mi marca preferida. ¿Y qué tiene? ¿Una de esas señoras que van por puerta a puerta vendiendo, una amiga? No, me lo vende un farmacéutico por farmacéutico. Es turco el farmacéutico. Por Dama Juana. Ah, sí, es un modelo nuevo, digamos. No, ¿qué mucho? Modelo nuevo, hace años. Yo lo compro para 6 meses. La veo distinta hoy, por otra, ¿qué tiene? ¿Algo raro? ¿Me vio qué? La veo distinta, ¿será este me polvo? Bañé. Ah. Nadie, yo mire, me baño y cambio. Te ha hecho una flor, por otra, se lo tengo que decir esta mañana. ¿Flor de qué? Porque mire que hay palabras a veces que ofenden. Una flor, una margarita en flor, una rosa con sus pétalos rozagantes. No, margarita tuberculosa. No, ¿cómo va a decir eso? Mi hija ya margarita. Ah, bueno, pero estaba para Gautier. Ah, sí, qué linda. Que era Gutiérrez, sí. Pero ella, como era francesa, puso Gautier. ¿Cómo anda la vida en la boca? ¿La radio? Y mire, en la boca siempre igual, con nuestro aroma. Sí. El temporal, algún problema tuvo, que vio la semana pasada un temporal. No hay. Dios mío, empezaron a resoplar las chapas. Sí. Pues vio que la casa, en la boca, muchas casas son de chapa y madera. Sí. Yo me puse de rodilla ante San Cayetano, ante San Expedito, y dije, Dios mío, cuidano. Y Dios, yo tengo fe. Bien. Pues creo en el amor. Bien. Qué razón tenía Palito Ortega cuando cantaba esas cosas. Así le fue. Cantautor tucumano, ex senador. Senador. Gobernador, sí, de Tucumán. Gobernador de Tucumán también, sí. Chico. Pero mire que ese muchacho, de la nada, llegó lo que llegó. Era cafetero en Canal 13. Sí, y en los tucumanes parece que era ilustraba zapato. La famosa película Café Café. Pero me sirve uno, hay tres. Que elogiar la gente que de la nada llega al hotel todo. Está muy bien. Bueno, por otra, después en un rato me va a contar qué anduvo haciendo esta semana, si usted está de acuerdo. Claro. Bien, bueno. La veo bien. Yo no sé, hoy la veo la veo rozagante, ¿no? ¿Tiene algo? Usted está alzado. Ah, dice. Puede ser, me pasa a veces, Me pasa. Soy casada y con hijos, por favor, respete. Respete mis ubres. No sea quisquilloso. Respete mis ubres, a mí no me gusta decir mis senos. Bueno, voy a ir con Mónica Beltrán, sí, porque señor. Tenemos muchos temas para esta semana y en la cuestión de educación, sigue el tema en la ciudad de Buenos Aires. Sigue el tema en la ciudad por las cierres de grados, hay, bueno, protesta docente. Una protesta que parece medio sorda porque Bullrich, el ministro de Educación, sigue con el avanza, digamos, con el cierre de grados, ha expresado su proyecto, que es cerrar grados en aquellos lugares donde haya hasta 15, menos de 15. Tengo una pregunta. En cada curso los funciona a 30, sí señor. Ahora, la subvención a la educación privada se da en general cuando la escuela pública no llega a un lugar, o sea, faltan escuelas públicas por ahí, entonces el Estado dice, bueno, le voy a dar dinero a subvencionar escuelas privadas para que ocupen el lugar que donde no está el Estado, no llegó. Sí, sí, una primera aclaración es que en la Argentina no hay escuelas privadas, Hay escuelas de gestión privada, es decir, la educación privada. Es pública y las escuelas son públicas. Porque esto viene a cuenta de algo que pasó esta semana. Porque es curioso, porque en vez de retirar las aulas de la escuela pública, ¿no sería más coherente, siguiendo el razonamiento que hice yo, retirar subvención a escuelas privadas. Y sí, sería coherente con tu posición ideológica, lógicamente, no con la del gobierno de Macri. Mire, yo no soy un admirador de Sarmiento, pero bueno, sarmientina la idea, digamos. Es sarmientina la idea y es interesante el punto que planteas, porque decía, tiene que ver con algo que pasó esta semana que me parece que es bastante inédito, que es que en la provincia de Buenos Aires se estatizó un jardín de infantes, uh-huh, que era privado, el abuelito, de que se acuerdan, se conoció a fin de año una medida absolutamente discriminatoria que había hecho este jardín de gestión privada, sí, que era que aquellos chicos que no habían pagado la cuota a los padres no le dieron el diploma de que habían terminado el jardín, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? Después se repitieron un par de casos, a unos pibes los pusieron como en un aula de detención. Exacto, sí, bueno, sí. ¿Qué se hizo? Se estatizó ese jardín, es decir, se dijo, ese jardín no puede funcionar más como empresa de Estado, lo hace un jardín en ese lugar. Pero en el mismo lugar. Este... El jardín era trucho, se descubrió que jardín era trucho, no existía, no tenía autorización para funcionar, que esto es un tema con los jardines. O sea, se zaparon el pie porque se tenía que haber quedado en el molde tranqui y seguían laburando 50 años, estamos en Argentina. Esperemos que no, si sí. Se supervisa, que es lo que el Estado debería hacer, sí. No tendría que haber ocurrido esto para que se enteraran. Pero la polvareda levantaron ellos. La polvareda levantaron ellos con la discriminación. Sí. Lo que te digo es que me parece un punto interesante porque nos da para discutir lo que es la educación hoy en la Argentina por ley. La educación es toda estatal. Y en realidad, el subsidio de la escuela privada debería ser controlado. Y aquel que no brindara determinado servicio en determinado lugar no tendría por qué estar, como, digamos, no tendría por qué estar. Sí está como opción a veces que vinculado al tema, sí, de la ideología, de los padres, sobre todo la religión, ¿no? Para eso se supone que está la educación privada. Pero uno puede elegir una escuela confesional. En la ciudad de Buenos Aires se ha ido perdiendo hace muchos años esta idea de lo que es pública y privada. Uh-huh. Y el tema del que vos planteás es cierto porque cada vez aumenta más el subsidio a la educación de gestión privada en la ciudad. Porque yo estoy viendo en los últimos días, ponerle, sí, muchos editoriales, sobre todo en La Nación, y en Clarín salió también, que están muy preocupados porque la asignación universal por hijo no funciona bien, que la asignación universal es una especie de subsidio, es un subsidio que va direccionado a una persona. Y en La Nación, en Clarín, están muy quisquillosos porque ahí no hay controles. No. Pero nunca hicieron unos editoriales así pidiendo controles en los subsidios a las escuelas privadas. Estaría bueno que sea... Bueno, son sus principales auspiciantes, por eso, ¿no? Digo, ¿no? Está bien que hay que controlar, pero controlemos todo, las muchachos. Escuelas privadas, las universidades privadas son los principales auspiciantes de los diarios más grandes en la Argentina. Exacto. Estamos bien. Una cosa que quería decirte, me parece muy interesante, planteando lo que vos decís de las escuelas públicas y privadas y de la asignación universal por hijo, es que en realidad este tema del debate sobre si se cumple o no con las condiciones de asignación universal por hijo, vino a raíz de una mala interpretación de una investigación, sí, que hizo el Centro de Estudios de Políticas Públicas, donde lo que ellos habían relevado era si se cumplía con esta norma, que es que aquellos chicos que no siguen yendo a la escuela, se dice, no están yendo a la escuela y se les corta el subsidio. Pero la investigación, yo tuve acceso a ella, no decía en ningún momento que la asignación universal por hijo no fuera súper valiosa. Lo que decía es que no se estaba cumpliendo esta condición. Y lo que también decía, si vos leías más allá del cuadrito inicial, que seguramente fue malinterpretado, exacto, por algunos medios de prensa, es que la asignación universal por hijo... Es muy naif, malinterpretado. Usted es muy buena. Entre muy comillas. Malinterpretado. No se enoje, ahora me va a pegar un malinterpretado a propósito. Ah. Vamos, usted quiere que sea muy literal. No, bueno, che. Por los medios me de prensa... Me malinterpretó a mí ahora. No, pero... Vamos a decir lo que pasaba con esa investigación, porque me parece interesante. Lo que decía es, en la mayoría de los países del mundo, la asignación universal por hijo es un subsidio. Y en realidad se ha descubierto que ni siquiera da resultado directo sobre la escolarización en el primer momento, pero sí da resultado a largo plazo. Sí. Porque vos mejorás la calidad de esa familia, y por lo tanto esa familia va a reclamar más derechos y la educación pública tiene que estar ahí, el Estado tiene que estar ahí ofreciéndole una educación que en parte hasta lo vaya a buscar a ese chico a la aparte casa. Es curioso en algunos editoriales porque se pretende que el Estado tenga una efectividad, o sea, pasar de Zimbabue, con todo respeto, a Suecia de un día para el otro. O sea, también hay que tener una flexibilidad en los tiempos en los que se cumplen todos los objetivos como una en un plan tan ambicioso como la Asignación Universal por la Niñez. Vos, o sea, fíjate que es Brasil un absurdo. Hace muchísimos años que la tiene y recién está empezando a tener efecto sobre la escolarización directa de los sectores más carenciados en los últimos años. Bueno, voy a saludar a mi amigo Norberto Colominas. ¿Cómo andas, Colo? ¿Todo bien? ¿Todo tal? Tranqui. ¿Todo bien? Considerando que es temprano, ¿no? Sí, es temprano. Usted lo veo cansado, se levantó temprano, estuvo acá temprano. Estuvo en Berlín, me parece. Efectivamente. ¿No? Te quería preguntar, Europa, sí, complicada como siempre. Complicada, complicada. Vamos a verla. La pobre España. Sí, vamos a ver. Aprovechemos. Vamos a verla cómo está de complicada. Como dice un amigo mío, aprovechemos la Grecia que está barato. Aprovechemos que está lindo. Bueno, muy complicada España. Bueno, Grecia está en el fondo del pozo. Pero España, que aparentemente no lo estaba, sí lo está. Porque, mira, te cuento nada más que esta sucesión de cosas. Por motu propio, el gobierno de Mariano Rajoy, que es un hombre de derechas, sí, como dicen en España, en plural, de derechas. Pues claro. Decidió recortar, sustraer del gasto público 27.000 millones de euros. Europa le dijo, no va a alcanzar con eso. ¿Por qué mejor no sustrae 35.000 millones? Bueno. Y bueno, con mucho problema interno político, mucha resistencia sindical, aceptó. Y ahora la Unión Europea dice, mire, en vez de 35, que sean 42.000 millones, mejor. Bueno, imagínate que todo esto conduce, es un embudo. Son 60.000 millones de dólares. Sí, claro, es una fortuna incalculable. Es un quinto del PBI de la Argentina, sí, para que te das una idea. Bueno, todo esto es un embudo que conduce a un solo lugar. ¿A qué lugar? ¿A dónde? Ahí tiene dos objetivos la gran burguesía europea. Una, reducir los salarios a la mitad. Sí. A la mitad, para poder competir en parte con los salarios asiáticos, que son 10 veces menores que los europeos. Y la otra es liquidar el estado de bienestar, que se lleva 1 de cada 3 euros del gasto total europeo. Vamos, si liquidan el estado de bienestar o lo reducen a lo mínimo, se van a ahorrar una millonada incalculable de plata que alcanza para pagar todas las deudas. Me estás hablando como un economista. O sea, ¿quién va a pagar la deuda? Esas deudas aparentemente impagables, las va a pagar la sociedad. ¿Por qué las va a pagar la sociedad? Porque, ¿quiénes son? ¿Cuál es el real gobierno de Europa? Más allá de los nombres, Rajoy, Monti, sí, Sarkozy. El real gobierno de Europa es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es el FMI de Europa. ¿Sí? Sí. Y arriba del Banco Central Europeo está el FMI de todos, sí, el viejo FMI, el papá, que nosotros conocemos bien. Sí, el malo. Estos son los que mandan. Esto es lo que nombraron a Monti. ¿Quién eligió a Monti? ¿Los italianos? No. ¿Quién eligió al nuevo premier griego? Sí, es curioso, esto de, bueno, de déjà vu de los gobiernos técnicos, ¿no? Que ya lo hemos vivido. Sí, técnicos entre comillas, ¿no? Sí. Mejor que no te cruces un técnico de esto. Estamos con las comillas plenas. Bueno, entonces digo, el salario a la mitad y tirar por la borda el estado de bienestar, que fue la gran construcción de la socialdemocracia desde la posguerra para acá. Colo, ¿tenemos teléfonos? Tenemos teléfonos, hay dos líneas disponibles para que nos dejen sus mensajes, sus opiniones. 0810-222-0870 y 4999-8700. Todo lo que necesitas saber. Núcleo Duro. Bueno, en estos días es bastante notorio el tema de la yerba, ¿no? Aquí en Argentina, viste, te tocan la yerba y se te complica bastante porque es la infusión natural, la cultural, es cultural el tema de la yerba mate. Y ha aumentado, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa, vamos a tratar de entender también cómo se hace la yerba, cuáles son los procesos, cómo se fabrica, ¿no? Porque uno a lo mejor lo único que hace es tomarla, beberla, pero no sabe de dónde viene, cómo se hace y cuáles son más o menos los costos. Por eso estamos comunicados con Eugenio Casalava, que es el vicepresidente de la cooperativa Río Paraná de Oberá en Misiones y es secretario adjunto del Movimiento Agrario de Misiones, que nos va a comentar estos pequeños detalles. Eugenio Casalava, buen día. Chelo Ayala, aquí en Nacional. ¿Cómo le va? Sí, buen día a todos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, porque está lloviendo, hace rato que no llueve. ¿Dónde está usted ahora? Estoy en Oberá, pero yo vivo en la chacra, 20 kilómetros de Oberá. Uh-huh. en donde mi padre vino en el año 29, estoy en el nido de los viejos. ¿Y Casalava de dónde es originario? De Ucrania. De Ucrania. Sí. Ahí está lleno de ucranianos. Ahí, sí, mismo. Sí, ucraniano, sí. Polaco, ruso, alemán, acá hay de todo. Sí, sí. ¿Y te quedó algo del idioma? Sí, sí, sí, algo, entiendo todo, me cuesta un poco hablar, pero sí. Ahora hay una posibilidad en septiembre ir con nuestra yerba a Rusia. Van a ir para Rusia a vender yerba a Rusia, sí, y a Ucrania. Ya estamos vendiendo algo de yerba nuestra a Rusia, sí. Sí, no mucho, pero hay un congreso y una exposición, entonces estaríamos yendo, creo que en septiembre, alguno de nosotros. Sí. Y bueno, voy a ver si me anoto para ir. Y como intérprete, por lo menos. No sé, sí, si no, algo. Está bien. La yerba es la titraihú, ¿verdad? La yerba titraihú, sí. Que para por ahí el que no conoce, el significado no es guaraní, es tierra, trabajo y justicia, sí. Que es la, decir, el componente de la lucha de 40 años del movimiento que empezamos en los 70. Contanos cómo empezó el movimiento, que es interesante. Bueno, el movimiento empezó en plena dictadura de Lanusse. Con un reclamo puntual, el mejor precio al tabaco, la hierba, al tunque. El tunque era una fruta que ahora ya desapareció, un oleaginoso que se hacía aceite para pinturas en la época. Y bueno, eran productos de renta y teníamos reclamos por eso, por la tierra, por la salud. Sí. Y empieza con la gente un poco a nivel país, pero cuando viene... Acá se viene toda una oleada en Argentina, en la agricultura, a través de lo que fue el movimiento rural cristiano, con el tema del Concilio Vaticano, sí. Concilio de Puebla también, hacer un trabajo más de la iglesia con la sociedad rural o con la sociedad urbana. Una iglesia un poquito más progresista, digamos. Más progresista, sí. Y bueno, ahí conocemos lo que fueron los curas del tercer mundo, que terminaron algunos ajusticiados en el proceso. Y algunos desaparecidos también. Exactamente, sí, muchos. Pero empezamos ahí en los 70, en el 71, en agosto, bueno, hicimos de todo, hasta, es decir, paros, movilizaciones, reclamos, marchas, y así nos fue hasta, es decir, hicimos de todo. Bueno, viene la democracia en el 73, de la mano de Cámpora, después con Perón, después con Isabel, y bueno, viene el golpe. El golpe fue mortal para nosotros. Nosotros llegamos a tener en el 76 al 80 más de 1000 productores encarcelados. Ahí tenemos desaparecidos, media docena de productores. Tenemos mucha gente que sufrió 7 años de cárcel, algunos meses. Y bueno, tenemos toda esa historia. Y viste las declaraciones que salieron de Videla ayer, sí, ¿no? Que sí, hoy se presentó, sí, tremendo. Un libro. Yo ahora estoy por comprar un diario que nos viene siempre acá, pero llega un día más tarde, que es página 12. Qué doloroso, ¿eh? Que, no, aparte de tener toda una cuestión de bronca, de cosas. Bueno, acá en Misiones también se está haciendo el trabajo, o sea, el juicio por la verdad a, claro, los genocidas de la provincia, a gente, porque fue una dictadura cívico-militar, no, no era solamente militar. Entonces, acá se está enjuiciando después de tantos años, pero por lo menos se está demostrando, y bueno, yo creo que se están haciendo cosas en esta democracia, cosas que antes también la teníamos y no se hacía. Pero ahora yo creo que tenemos un panorama distinto, y por lo menos vamos a ver dónde está nuestra gente y que nuestra lucha no fue en vano. Y bueno, después de 40, ahora en agosto vamos a cumplir 41 años, sí. Como Movimiento Agrario seguimos trabajando. Bueno, vamos a ir al tema ahora de la yerba, porque, digamos, hablábamos del proceso recién. Algunas estructuras económicas parece que han subsistido en democracia durante muchos tiempos y aparentemente pueden, de algún modo, cartelizar la economía y ponerte la yerba. Hoy nos contaba el Colo que fue a un supermercado cerca de su casa y la productora García Blanco también fue a un supermercado, le pidieron 27 pesos y medio por un kilo de yerba. O sea, a ver... Casalava, yo lo que quiero saber es, la yerba se hace un plantín, después se pasa, ustedes hacen todo el proceso, sí, ahí en Tetraicú. Nosotros tenemos yerbales de muchos años, la yerba es una, sí, planta perenne, que acá hay yerbales de los años 50 de en adelante, sí, que están degradados, pero la gente también hace plantaciones nuevas, es decir, la yerba tiene un crecimiento de 5 años más o menos, se la espera hasta que tenga la... O sea, del momento que pones el plantín a que la yerba sirve para ser cosechada su son 3 a 5 años. 3 a 5 años, sí, okay. Los primeros cortes, y después, bueno, siempre hay que cuidar, es una yerba que se le va podando, tipo, para que la gente se dé una idea, no es tipo ligustrina, pero es algo parecido, uh-huh. que se le va podando, se le va sacando las ramas, y esas ramas, esos gajos, digamos, se lleva al secadero. Y durante esos años, aparte de que me imagino cuidarla, que no le agarre plaga, que no sí. tenga bicho, bueno, todo, como tiene que ser, digamos, con una planta, la mar en coche, de bancarla, que crezca sana. Sí. Después que cosechás, digamos, ¿qué se hace? Se cosecha, se hace el proceso de secado en el secadero, como decimos, en el barbacoa, o secadero barbacoa, es el proceso más antiguo de la hierba, que uh-huh. es el proceso más lento de secado, de maduración, porque la hierba, después de sacarse toda la humedad que tiene la hoja y el gajo, tiene un estacionamiento de un año y medio a dos, que la tiene que, después recién es vendible, es decir, que no es un proceso como otros productos que se elabora ya se vende, sino que tiene un proceso de estacionamiento para darle el sabor, porque la hierba recién secada, recién molida, sí. es intomable para el gusto argentino. Hay que bancarla entonces. Hay que bancarla sí. y ese aguante lo hace el pequeño productor. Uh-huh. A través de decir, de acá tuvimos la CRIM era la Cámara Reguladora de Yerba Mate, hasta que se desregula todo en el 90, y ahí se produce el gran debacle de toda la economía, y tuvimos nos bajaron tanto el precio de la yerba, sí. de valer casi un dólar el kilo seco en aquella época, nos pagaban 30 centavos. Claro. Hasta ahora todavía no pudimos recuperar como productores, recién ahora con el nuevo precio, ese precio de los 90. Ahora, ¿el precio nuevo? El precio nuevo que se le paga al productor. Al productor. Al productor. En este momento el productor vende mucho la hierba en hoja verde, es decir, que se deshace del tema de estacionamiento. Uh-huh. Y espera, le vende al secadero, y el secadero tendría que pagarle en este momento, todavía no le están haciendo, 1.70. un peso con 70 el kilo de hoja verde. Ajá. Esto se traduce en 2,5 kilos a 3 kilos para un kilo seco. Entiendo, sí, está bien. Y si la vendés seca es 6,43 creo, en este momento está fijado ese precio. Sí. Y después recién va a lo que es molida. Pero en ese precio de 1,70 el productor tiene la cosecha, el aguante de la planta, o sea, el cuidado de la planta, y la tarefa, como decimos nosotros, o sea, la cosecha, y la llevada, o sea, el flete hasta el secadero. Y los años que lleva, digamos. Y los años que claro. lleva. El productor es una variable de ajuste en este momento y siempre fue el pequeño. Ahora, este valor que se paga a 1,70 al productor, Eugenio, ¿cómo está? ¿Está un poco bajo todavía? ¿Puede estar mejor? No, yo creo que si se pagaría al contado, si la gente, es decir, los secaderos o los molinos pagarían al contado, sí. el productor puede seguir cuidando su yerbal, porque el productor es acá la mitad de la gente prácticamente vive de lo que, o sea, consume de lo que planta. Sí. Acá en Misiones tenemos un montón de gente que volvió a producir lo que consumía y compra lo esencial, que son los productos que nos produce, es decir, que vive de la chacra. Pero también las crisis yerbateras de toda esa época sirvieron para que la gente haga, digamos, se vaya de las chacras, que una emigración, una ¿no? emigración, claro. Se dio en cada década, más o menos, en los 70, en los 80, en los 90, en el 2000, se producía un desbande de la gente por sí. las crisis que había, y teníamos gente ya no yéndose a Buenos Aires, que era la niña bonita de la época, sí. sino yéndose a Posadas, a Oberá, a otros lados, para ver qué hacía. Y bueno, de esta gente, muchos viven en Villa, vendieron la chacra, y ¿a quién vendieron? A los que producían la misma crisis, es decir, claro. a los que le pagaban mal el producto, se quedaron con las chacras. Digamos, una tendencia a la monopolización, y hay grandísimos jugadores que prácticamente controlan económicamente la industria. Sí, sí, acá hay 6 grandes molinos que tienen casi toda la cadena, claro. Hay marcas muy conocidas, si no vamos a dar nombres, pero hay marcas muy conocidas que hablan de que tienen 10.000 hectáreas de hierba, claro. algunos más, algunos menos. Ahora, Eugenio, yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Porque, digo, ustedes tienen toda la cadena, me decías, desde que tienen el plantín hasta que venden la hierba empaquetada. Sí. ¿Cuánto cuesta la hierba Titraihu? Mira, acá justamente recién vino una, yo estoy en la cooperativa, sí. En el lugar de la cooperativa, recién vino gente a comprar, justo no tenemos porque llovió y no se puede ir a buscar en este momento. Uh-huh. Nosotros acá la estamos vendiendo a 14 pesos el kilo, 14 pesos el kilo, sí. Yerba elaborada estacionada. Y bueno, en Buenos Aires creo que estará a 17, una cosa, no sé, justo. A estos 14 pesos, poner, le sumamos el flete, lo que sea. El tema es, acá hay un impuesto, sí. Y nosotros como cooperativa tenemos que también tener la cuestión blanqueada, decir, de los impuestos, claro, todo claro. Este tema, influye el tema del paquete, hay una estampilla que por ahí en todas las yerbas se ve, que no es un costo elevado, pero es una estampilla que sí o sí tenés que vender la estampillada. Ese, y tener más el tema de un porcentaje de ganancia. Ahora, póngale con toda la furia, 18 pesos en la ciudad de Buenos Aires puede estar la... Sí, más que eso creería que no, nosotros sí. Justamente estamos enviando en este momento... ¿Y ustedes tienen camiones propios o tienen que pagar un flete? Nosotros pagamos fletes, sí. En este momento estamos haciendo un envío, hoy, mañana sale sí. Porque se trajo hasta acá, nosotros tenemos 10 kilómetros de tierra. Se trajo estos días, se está mandando creo que 10.000 kilos a Mendoza. Ahora, ¿a qué motivación le das a que la yerba cueste 27 pesos, aquella que de la marca que por ahí tienen todos los elementos de la cadena de producción, ¿no? Desde la plantita hasta el tipito que maneja y lleva la yerba al supermercado. Mira, esa yerba que hoy ustedes están pagando, porque acá también la yerba, acá en los supermercados, cuando se fijó ese precio, la yerba acá en Misiones, que somos productores... Sí. Vos veías y no podías creer hasta que tenías que tomar una foto con el celular sí. Para ver, para que te quede registrado que así era. Acá llegó a estar, no sé en este momento hoy, pero en góndola desaparecieron las yerbas, porque también es la parte del hiper y el super que te guardan para después seguir lucrando. Claro. Y tenés la yerba a 35, a 32. Para en Misiones, 35 pesos. En Misiones, zona productora de yerba claro. Mate. Las grandes marcas. Pero esa yerba que acá está en góndola, ese precio, digamos 30 arriba, esa yerba no es que le pagaron el precio que te dije hoy, sino que pagaron la mitad de ese precio cuando compraron, porque la yerba estaba... 90. O sea, es un producto de especulación, como quien claro, compra es un metal. Especulación. Sí. Yo creo que la declaración que hizo la presidenta, que creo que fue el día anteayer, donde se va a aplicar la ley de abastecimiento. Uh-huh. Y cerrar exportaciones. Y cerrar y hacer el allanamiento, porque dice que no hay yerba, que no hay stock, pero todos se guardaron, si antes había, porque ahora no hay. Es decir, están esperando a que suba más o menos los grandes. Y nosotros como pequeña cooperativa, un poco la Titra y Jú es una cooperativa, Río Paraná, uh-huh. Empezamos ahí por los del 2000, un poco antes, empezamos a trabajar llevando a todas las reuniones que íbamos a Buenos Aires, reuniones de productores, todo eso. Empezamos a llevar, no marca, todavía no teníamos marca, pero llevar la yerba a los pequeños productores. Eso impuso esta marca que en guaraní no es, sino que quiere decir tierra, trabajo y justicia, que significa la lucha de tantos años de trabajo con los productores. Y también era un poco para no siempre... caer en manos de los grandes, y si no, decir, bueno, acá tenemos toda la cadena, esa yerba es del pequeño productor, sí. Que tiene 3 hectáreas, 5 hectáreas, y llega a vos como consumidor, y vos sabés que esa yerba es de la cooperativa, te podemos, como se dice, hasta decir de qué productores uh-huh. son y sí. todo eso, pues tenemos todo ese tema. Claro. Está libre de agrotóxicos porque la gente no pone ni herbicidas ni abonos químicos, sino que la sigue conservando. Entonces por ahí es esa la diferencia. No tiene estacionamiento rápido porque los grandes secaderos, cuando hay faltante de yerba, el estacionamiento un año y medio le llevan a cámaras de calor y le producen 3 meses el estacionamiento el año y medio. Claro. Y eso es lo que le produce a mucha gente la acidez cuando toma mate, que se rompe la parte química, digamos, de la yerba y le produce un descontrol al consumir. Entonces yo creo que acá no es solamente nuestra marca ni nuestra cooperativa, hay muchas pequeñas cooperativas que ahora estamos haciendo una asociación de pequeñas cooperativas en la zona. Te pido que me des un par de nombres de estas cooperativas para que los oyentes, la gente que nos está escuchando, cuando va al mercadito, esto, lo otro, dice, ah, mira, acá está la de la cooperativa, acá está esta, la otra, porque evidentemente hay que hacer una especie de boicot de consumidor a estas grandes marcas que nos imponen un precio que es absurdo Y no se puede así. Así que, si te acordás un par de marcas, bueno tenemos Titraihu, que es la de ustedes. Sí, bueno, la Titraihu está Tres Campos, que son de la zona de un poquito más arriba, acá sí. En la provincia, yo vivo sobre la Ruta 14, Los Colonos, que también es una zona rural, y hay que fijarse, comprarle a las cooperativas. Bueno. Las cooperativas, sea la Cooperativa Agrícola Oberá o la cooperativa de Monte Carlo, que es la Yerba Aguantadoras, que aparece por ahí, o la Playadito también, son de cooperativas. Entonces yo creo que acá, afianzando las cooperativas, vamos a poder salvarnos más rápido, porque el tema es acá el gran negocio, lo están haciendo los grandes, como te decía, y a nosotros nos están quedando a veces despoblada la zona, porque después se apropian de la tierra. Eugenio, acá en Capital hay una venta público de cooperativa, digo, es en esta línea, en Almagro, en casi Rivadavia, creo que es Bulnes y Rivadavia. Bulnes 14. Y está justamente promocionándolo esta semana, están con los carteles diciendo, bueno, esto sí. Es una cooperativa. Sí. Ahí tenemos a un gran amigo, Miguel Ángel Rodríguez, que fue nuestro vendedor durante muchos años, de la Titraihu. En este momento él está con Ayemico, que es de Puerto Rico, está con otras, ya decimos marcas, ya ese claro. Por ahí no... Y sí, no sirve vale. A la gente para... Esto está en Bulnes 14, nosotros tenemos también en varios lugares nuestra yerba, pero también ahí teníamos, bueno, ahora no la tenemos, pero algún día vamos a recuperar ese lugar, no es, es una cuestión personal nuestra, pero yo creo que nuestra yerba se impuso porque no están en la góndola. Nuestra yerba está en la góndola del súper y menos del hiper, sino está en asociaciones, está en el puerta a puerta, en las organizaciones de estudiantes, de facultades, de todo eso. Entonces yo creo que empezamos a trabajar así, se sigue trabajando, y bueno, el tema de los locales de venta también se está haciendo en ferias, y estamos trabajando. Es decir, nos cuesta mucho porque... También el Estado provincial no es que te financia mucho este tema, por ahí financia más a los grandes que a los chicos, y a nosotros nos cuesta crecer. O si no financia, tenemos medio año de plazo o uno para pagar y los otros tienen tres o cuatro. Bueno, ese es un dato, ¿eh? A ver, a los estados provinciales, el tirón de orejas en Misiones, que se ponga media pila, le dé una mano a los productores de las cooperativas. ¿Eh? Que eso es importante, ¿eh? Como se le perdonan algunos impuestos a grandes frigoríficos y a grandes productores, es interesante que también le den changüí y pedalín a los muchachos de las cooperativas. Sí, Eugenio sí, Casalaba... No te quería agregar nomás sí, un decime. Estudio hecho acá en la provincia, por gente decir de las facultades. Sí. Acá cuesta más mantener un expulsado de la zona rural en el ámbito, uh-huh. Es decir, de una villa, cuesta 10 veces más que tenerlo en la chacra. Entonces yo creo que acá hay que subsidiarlo para que se siga quedando en el ámbito que está. Es decir, acá tiene que haber una política más fuerte de Estado, donde para que el productor siga conservando su monte, el monte virgen, que muchos todavía tienen, tendría que ser también subsidiado para que esto no termine una selva verde de pinos y eucaliptos. Hecho el reclamo y absolutamente te acompañamos con esta idea. Te mandamos un fuerte abrazo, Eugenio, vicepresidente de la cooperativa Río Paraná de Oberá, allí en Misiones, y también secretario adjunto del Movimiento Agrario de Misiones. Un buen día y bueno, que la pasen bien. Bueno, gracias y buenos días a todos. Hasta luego. Buen día. Hasta las 10. Núcleo Duro. Especiales de humor. Domingos 20-21. Con Gustavo Campana. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana. 56 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Todo lo que necesitas saber. I'm not sleepy and there is no place I'm going. vanished from my head. Left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me. I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets to death are dreaming. Núcleo Duro, equipo, oyentes de la radio pública, el abrazo de Jorge Correcaminos, el Don Torcuato maratonista. Como descendiente de generales de independencia, podría decirle muchas cosas al señor Videla, pero solo me conformaría con que los medios monopólicos llevaran a un prestigioso psiquiatra o psicoanalista para saber el grado de alienación de dicho sujeto. Lo digo porque estos medios lo hacen con asiduidad. ¿Les dará el cuero o qué intereses se esconden? Buenos días. Sí, buenos días, habla Emilce Caballero de Villaluro. Bueno, yo que visité el Olimpo acá en el barrio de Floresta, me parecen espeluznantes las palabras de Videla. Hay gente, y todavía hay gente que dice que con los militares estábamos mejor. Bueno, un saludo para todos, adiós. Hola, sí, soy Teodoro Ginal Rodríguez, un saludo para el programa. Hay que dejarlo hablar a Videla. Videla se va a terminar denunciando a todos. Ya cada vez agrega más. Ahora habla de la complicidad empresarial. Y es cierto, en una reunión que hubo en Mendoza de empresarios, pidieron hasta 200.000 muertos para salir en el país. Es el que va a terminar mandando a todos al muere, porque se considera que lo han tirado a la basura. Hola, queridos amigos de la radio pública, habla Daniel de Caballito. Y bueno, creo que al finalmente para Clarín y la Nación estamos dentro del eje del mal, y bueno, habrá que tomar las medidas para salir de esa situación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la gente que se va comunicando a nuestro teléfono. Polo, vos me querías decir algo rápidamente. Sí, un título para desarrollar con tiempo, y sí, es que hoy a las 14 en Argentina aproximadamente, 14:30, se va a reunir la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el presidente de Estados Unidos. Reunión que pidió Obama. El Departamento de Estado, así es, para tratar temas bilaterales. Agenda abierta, lo que es poco usual en términos diplomáticos. O sea que se puede hablar de cualquier cosa. Sí. Estados Unidos dirá sus cosas, la Argentina dirá las suyas. Y digamos que de parte de Estados Unidos hubo en los últimos tiempos como una posición, yo diría, ambigua. Por un lado, frenaron al juez Griesa, sí, que había dictaminado a favor de los fondos buitre, porque Estados Unidos, nunca el Departamento de Estado estuvo de acuerdo con eso, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Pero por otro lado aplicó sanciones económicas a ciertas exportaciones argentinas, ¿sí? Y España, el embajador de España en Estados Unidos ha mantenido una reunión con la señora, con la esposa del expresidente Clinton, que sí, es la, con Hillary, que es la jefa del Departamento de Estado, pidiéndole auxilio de España a Estados Unidos para que la defienda de Argentina en el tema Repsol y YPF. Esto es insólito, por lo menos. Estaba leyendo El País esta mañana. Bueno, es noticia central el tema de Repsol. Sí, sí, título de etapa. YPF, sí. En El País, incluso en la columna editorial del diario El País. Se habla de la posibilidad de no importar más algún biocombustible que se importa en bastante cantidad. Y ellos hablan de expropiación, lo que es radicalmente falso, porque de lo que se sabe, digamos, el curso principal de acción de la Argentina sería comprar acciones para, entre las acciones de compra del Estado más la que está en las acciones que están en manos de grupos argentinos, como los Eskenazi, superen el 50% del total, de modo tal que el gobierno argentino se haga cargo de la gestión de la empresa YPF. Pero esto no significa apropiar a nadie, significa comprar acciones, muy diferente. Muy bien, bueno, vamos a ir a las noticias aquí en Radio Nacional, en nuestro núcleo duro. Núcleo Duro. Por Nacional. Argentina se informa. La hora 9:02 en la República Argentina, el cielo está algo nublado en la capital federal, temperatura 19 grados, una décima. El canciller argentino Héctor Timmermans confirmó que el cónclave de Cartagena de Indias no tendrá declaración final a raíz de la oposición ejercida por Estados Unidos y Canadá a la inclusión del tema de Cuba. La presidenta Cristina Fernández ya se encuentra con su comitiva en la ciudad colombiana, donde este fin de semana participará de la Cumbre de las Américas y se espera que en su discurso plantee el tema Malvinas. La jefa de Estado mantendrá a las 14 un encuentro a agenda abierta con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El Frente Amplio Progresista realizará a partir de estos momentos en la provincia de Tucumán el primero de una serie de encuentros regionales con los que busca institucionalizar y consolidar territorialmente la coalición política y sus aspiraciones electorales para el año 2013. La Unión Tranviarios Automotora anunció un paro de micros de corta y media distancia en el interior para el miércoles por aumentos salariales. También los delegados del subterráneo anunciaron que desde el martes 17 de abril tomarán medidas de fuerza más profundas para demandar la discusión salarial con la empresa y mejores condiciones de seguridad para los empleados. En tanto, los choferes de la línea 60 decidirán este mediodía si continúan con el paro que ya lleva 4 días, también por aumentos salariales y reincorporación de despedidos. El tiempo. Cielo algo nublado en la capital federal y alrededores, temperatura 19 grados una décima, humedad 93%. Es la hora 9:04 en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Bueno, son las 9:04 de la mañana, casi 20 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En un rato viene la Colo, nos va a actualizar los datos y nos va a dar algunos teléfonos. Estamos comunicados con Lucas Gui, que es intendente de Morón, mi distrito, del cual yo he nacido y vivo y pago mis impuestos. No, estoy muy único, contento, Chelo, exactamente. Yo también nací en Morón, la clínica muy bien, modelo. La felicito. ¿Vio? Como moronenses. Bravo. Pero bueno, en estas semanas, por la zona oeste y después la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, pasó un tornado, que ya fue claro que fue un tornado, vientos de hasta 240 kilómetros por hora. Y vamos a hablar con Lucas Gui, que es intendente de Morón, decíamos, y que fue uno de los distritos más afectados por este tornado. Lucas, buen día. Chelo Ayala, aquí en Núcleo Duro, Radio Nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, a ver, hemos visto en esta semana que se ha trabajado mucho allí en el distrito de Morón. Queríamos saber más o menos, para que los vecinos que nos escuchan, que son muchos allí de la zona de Morón, a ver cómo van los trabajos, cómo va la cosa de la recolección de ramas, la cosa de la luz eléctrica. Recién ayer anoche, en una zona de ahí donde yo vivo, volvió la luz eléctrica de parte de Edenor. ¿Cómo estamos con esos números? Bueno, a ver, en relación a la provisión de luz, estamos, yo creo que llegando a un 98% de cobertura por estas horas. La primera reunión del Comité de Crisis acaba de terminar y el balance en este sentido nos arroja que casi en su totalidad el servicio está normalizado. Obviamente ese casi todavía no contiene a cientos de familias. Creemos que todavía tenemos entre 100 y 150 familias que no cuentan con la conexión. Y son casos extremadamente preocupantes porque estamos hablando de que estamos ahora de cumplirse 10 días de carencia de este servicio básico. Y ahí estamos desde el municipio desplegando todas las acciones paliativas para mitigar los efectos de este escenario tan angustiante. Naturalmente no solo tuvimos que padecer esta situación vinculada a la carencia del suministro eléctrico, que desde el miércoles 4 hasta hoy fuimos del 50% del distrito sin luz a esta situación que estamos atravesando por estas horas, sino que además estamos en realidad, porque todavía no hemos concluido esa tarea, que levantar 10.000 árboles que fueron afectados, o que se cayeron de raíz, o que desprendimientos importantes de esto están tirados en la calle, y creo que por estas horas, en función del último parte que me pasa la Secretaría de Obras, estamos a mitad de camino, hemos logrado recoger un poco más de la mitad del volumen que estimamos había en la calle las primeras horas de ese miércoles, en realidad las últimas horas de ese miércoles 4. Pero yo lo que quiero resaltar, y aprovecho la generosidad de este espacio, es que desde un primer momento hubo un municipio que después de diagnosticar minutos después de la tormenta, generó este comité de crisis en el marco de la sala de situación con todos los actores que tienen capacidad de intervención frente a una contingencia de alerta. Cuando digo todos los actores, son además del municipio, a través de Defensa Civil, el SAME, la Dirección de Tránsito, Seguridad Ciudadana, Obras, sino también bomberos, la policía, AISA, un representante de DENOR, la articulación fluida que logramos generar con el Estado Nacional. La Presidenta se comunicó minutos después del tornado. Me dijo Lucas, está a disposición cada repartición del Estado para que en el marco del Comité de Crisis despliegue todas las acciones necesarias a efecto de reencauzar la vida de la sociedad. Y fundamentalmente por esa zona lo que había que hacer era neutralizar el riesgo. Estábamos en una ciudad que tenía gran parte de su tendido eléctrico en las calles, con postes caídos o semicaídos. Atravesamos momentos de mucha angustia, de mucha zozobra, por eso lo que yo quería transmitir de esas primeras horas era que había un Estado que tenía plan, que tenía contingencia, que sabía que podía disponer de otros recursos del Estado Nacional, y así fue como la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kinder, se puso inmediatamente en contacto, vino dos veces a nuestro distrito en los últimos 4 días, el Ministro de Planificación lo mismo, puso a disposición generadores, equipos técnicos, personal, el Ministro de Defensa, el doctor Puricelli, otro tanto, estamos coordinando con el Ejército la distribución de agua, que ahora ya está llegando, afortunadamente, seguramente ahora estamos en los últimos lugares acercando el agua, porque en los primeros días teníamos el problema de que, atento a la falta de luz, no funcionaban las bombas para extraer el agua de pozo, entonces había que llevar ese recurso crítico a los barrios, y lo hicimos junto con el Ejército y con AISA. Además, el Ejército nos está ayudando a seguir trozando y desmalezar los árboles que se nos cayeron. Con el Ministerio de Seguridad, a través de la doctora Nilda Garrey, más particularmente con Sergio Berni, pudimos contar con Gendarmería, porque también los primeros días en donde nos encontrábamos que barrios completos habían quedado sin luz, lo que crecía también, además de la angustia, era la sensación de indefensión, de vulnerabilidad. Imagínate lo que es recorrer un barrio a las 10 de la noche cuando una persona volvía de trabajar y que no se viera absolutamente nada. Te cuento si querés, ¿no? Te cuento yo si querés. Claro, bueno, vos lo podés decir. Ahí tuvimos que afectar Gendarmería para llevar un poco de tranquilidad, de prevención. Pero bueno, ahora creemos que en estas horas, saliendo de la emergencia, se sale técnicamente de la emergencia cuando se logra neutralizar el riesgo. Todavía hay riesgo en la calle, por eso tenemos que estar atentos, no hay margen para relajarse. Pero vamos a estar en otro escenario cuando logremos normalizar plenamente el servicio de suministro eléctrico, y después la etapa que viene obviamente es la de la reconstrucción de la ciudad, el rehabilitar. Tenemos entre 500 y 600 casas con distintos niveles de deterioro, pero en donde en cada una de ellas vamos a tener que darnos una intervención para reponer el faltante, para reconstruir lo deteriorado. Pero bueno, eso será parte de la etapa que empieza ni bien salimos de la emergencia, aunque obviamente ya estamos haciendo los trabajos, los relevamientos, y en muchas de esas casas ya hemos intervenido para garantizar que no se desplome. Muy bien, Lucas, escúchame, como aedense, como moronense, te quería verdaderamente, como vecino, felicitar, porque la gente, los empleados municipales, sé que había un problema de negociaciones, de sueldos y qué sé yo, sin embargo, los empleados municipales laburaron, realmente la pusieron todas, muy motivados, así que eso habla bien también del municipio, y también que hubo una coordinación, se notó que hubo cierta coordinación, así que felicitaciones y esperemos que se pueda seguir avanzando rápidamente para poder seguir resolviendo los problemas de la gente que todavía no tiene algunos servicios básicos. También estaría bueno que se anote como tarea para el hogar, como dicen los chicos, que en zonas muy arboladas o en algunas zonas también los postes de tendido eléctrico y de cable y de teléfono, me parece que ya son cosas del siglo XX, siglo XIX, me parece que hay que empezar a poner estas cosas bajo tierra, no sé cómo será la instrumentación, pero me parece que ya es hora de que entremos un poco en la modernidad, porque son servicios que si hubiesen estado bajo tierra, lo único que lamentaríamos sería la caída de árboles, que es una tragedia ecológica, si queremos llamarla, y tremenda ambiental, pero los servicios no se hubiesen perdido, ¿no? Tal cual, yo coincido. En relación a la solidaridad, la entrega, el sacrificio de todo el equipo municipal, de todos los trabajadores y trabajadoras, yo no tenía duda de que iba a ser así. Más allá de las discusiones que veníamos teniendo justo antes de la tormenta, porque el viernes anterior a la tormenta habíamos firmado un acuerdo con la mayoría de las representaciones gremiales, estableciendo el aumento del 35% del sueldo para las categorías más bajas, y eso obviamente va en la dirección que los trabajadores querían y nos sirvió como para tener a todo el mundo al servicio de lo que fue este dispositivo de emergencia. Y en relación a lo que vos decís, naturalmente es una exigencia que nosotros estamos planteando a los organismos de control, tanto al ERRE como la Comisión Nacional de Comunicaciones, para que esto, como ente, como autoridad de aplicación, empiecen a ser extremadamente rigurosos y nosotros también otro tanto, pero teniendo los marcos jurídicos para poder exigirlo, porque nosotros hoy lo exigimos y la respuesta muchas veces de las empresas es que no tienen por contrato de concesión la responsabilidad o la obligatoriedad de establecerlo así, tendido subterráneo. Pero yo creo que esto constituye un antes y después, hay un punto de inflexión. Y la ciudad seguramente va a tener que pensar su rediseño en términos de infraestructura, arquitectura, como para morigerar consecuencias de esta naturaleza frente a crisis como la que vivimos. Lucas Gui, intendente de Morón, muchas gracias por haber charlado con nosotros esta mañana aquí en Núcleo Duro. Muchísimas gracias a vos. Chao, buen día. Y saludo a la audiencia. Gracias. No necesito un millón de palabras, poquitas me alcanzan. No es un discurso, es casi una oración. Y no es que no quiera vestirla de gala, es que es muy chiquitita. Bien sencilla esta canción. No encontré mejor manera para hablarte de este inmenso amor. Loco amor, probé con mil palomas mensajeras, con señales de humo y de color. Nada ha resultado entonces, lo que le pido a los santos del cielo es que atiendan mi ruego y que escuchen mi canción. Escuchando a Gabriela Torres haciendo un tema que se llama Busco, forma parte de su nuevo disco, Ningún Lugar, y tenemos entradas para regalar para ir a verla a Gabriela hoy, sábado 14 de abril a las 21 horas en el Juvenil, esto es Avenida Corrientes 4534. Así que atentos porque a los primeros que llamen, les vamos a regalar entonces entradas para ir a ver a Gabriela Torres. Los teléfonos son 0810-222-0870 y 4999-8700. Bueno, muy bien, 15 minutos después de las 9, gracias Colo. Ahí la gente se va a ir comunicando para poder ir a ver. Está lindo, esto me gusta. Está lindo. En un momento sí. Me hizo acordar. Es la primera ex mujer de Lito Vitales. Ah, mire, sí. Qué lindo. Pero Porota, ¿a usted le gustó la canción? ¿Le gustó esta canción? Mire, estaba distraída pensando en Mona. Ah, la extraña. No, la extraño, porque ella me dijo a mí, oyentoí, que dice que iba a estar por España. ¿Ah, sí? ¿Estará escuchándonos por internet? ¿Cómo? ¿Estará escuchándonos por internet en este momento? No sé, es una cuestión de ella, y no pero de usted, nosotros. Si no está escuchando, le tiene que decir algo. No, yo no le digo. Yo hablo como soy argentina. Resulta, me cortaste, ahora no me acuerdo una mierda. Usted tiene una amiga española que canta bárbaro. Ah, sí, con las castañuelas. Que se iba a ir a España. Yo digo a España, que en estos momentos la madre patria está corriendo una coneja. Sí, sí. Se habrá lavado sándwiches. ¿Algún choripán, ella? Me imagino que sí, un poco de yerba. A claro. propósito de choripán, ¿vieron que están prohibiendo vender choripán en Córdoba de tal horario a tal horario? Sí, parece que sí. Qué bárbaro. ¿Pero eso, qué hacen con los choripanes? Es el fin del tampoco. Mundo. Con tantos problemas que hay en el país, venir a joder con que cortan los choripanes. Mire, yo no entiendo nada. Que es la comida del pueblo. No sé, no, ¿por qué un choripán te llena las tripas? Es verdad. Te saca el petito. Tiene razón, tiene no razón. Se emociona, no se emociona, pero, un buen chori a la pomarola a la salida de la cancha. Sí. Yo digo, yo no le cambio el mejor comida del mundo, o la mejora que le dicen, por un choripán con pan fresco arriba del medio y chemechurri. ¡Qué rico! ¡Ay, dame una trompada que me muero! Bueno, por otra, después me sigue contando, porque la veo que está muy indignada con esto del... Porque mire, en Argentina, que no se consiga yerba y no haya choripanes, es el fin del mundo. Nos equivocamos del país. Nos equivocamos del país. Las cosas más preciadas. Dulce de leche falta. Diría un guaraní. No de ideas, le pido por favor. Estamos en bola. Bueno, ahora sí, estamos comunicados con Silvia Révora, que es subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ahí en la Secretaría se llevan adelante programas, un programa Jóvenes para un Ambiente Sustentable, y hay otras actividades que por ahí no son tan conocidas, pero que hay mucha gente joven y piola que está trabajando, laburando muy fuertemente y con mucha convicción para llevarlo adelante. Silvia Révora, buen día. Chelo Ayala, aquí en Núcleo Duro en Radio Nacional. ¿Cómo le va? Buenos días. Chilo. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poquitito de este programa de jóvenes que lleva adelante la subsecretaría, que se da, la idea es en las escuelas, que se explica a los chicos con un lenguaje claro, tranquilo, explicando sin dramatizar de qué se trata el ambiente. Así es. Bueno, fundamentalmente es un programa de educación ambiental, de información ciudadana. Nosotros debemos trabajar todos estos conceptos porque hay mucha confusión con respecto a los mismos. ¿Qué es el ambiente? ¿Qué es el desarrollo sustentable? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para aportar a la construcción de un desarrollo sustentable? Porque acá está en juego no solamente el rol del Estado, que es decisivo. Somos conscientes que nosotros desde el Estado somos los fundamentalmente los responsables de direccionalizar estas políticas, pero que sin participación activa ciudadana, sin construcción de ciudadanía, no vamos a lograr estos grandes objetivos de desarrollo sustentable. O sea, hay un punto central del Estado y una transversalización, digamos, horizontal, esta cuestión de que participemos todos. Así es. Y entendamos de qué se trata, porque a veces es como que nos llegan palabras que son muy lindas, muy simpáticas por parte de algunas ONG que nos dicen cuidemos tal cosa, hagamos tal otra, así pero en es. Realidad no vamos al núcleo de la cuestión. Así es, y fundamentalmente yo creo que todo ciudadano, todos impactamos al ambiente, con solo pensar de los residuos que nosotros vamos generando diariamente en nuestras casas, y que hay a lo mejor actitudes cotidianas muy sencillas que nosotros debemos comenzar a apropiarnos de esas conductas para que contribuir a este desarrollo sustentable. Por eso es muy importante, como dijo la Presidenta de la Nación, la producción debe cuidar el ambiente. ¿Y por qué eso? Porque fundamentalmente cuidando nuestros recursos naturales, nuestro desarrollo va a ser perdurable, va a ser sustentable. O sea que dentro de 30 años la Argentina va a seguir contando con esos recursos naturales o con algunos de ellos, los más importantes, en función de que las generaciones futuras realmente tengan calidad de vida. Hay una cosa que yo siempre me quedo pensando, ¿no? Que es esta cuestión de importar de algún modo desde los países centrales, que son los que más contaminan, que ya han hecho su revolución industrial con un costo ambiental tremendo. Así es. Y que nos exportan a nosotros esta idea de que no, ahora hay que cuidar el agua, tenemos que cuidar esto, tenemos que cuidar lo otro, cuando en realidad nuestra participación en lo que es la contaminación ambiental es ínfima. Es y que mínima. De algún modo bloquea nuestra capacidad de desarrollo, ¿no? Por supuesto, por eso que es muy importante, y yo creo que los medios van a comenzar a trabajar todo esto, porque en junio, del 19 al 22, del 20 al 22, está la gran cumbre ambiental en Río de Janeiro, llamada Río más 20 porque se cumplen 20 años de la gran cumbre de 1992 también de Río. Y yo creo que esta es una buena oportunidad para que en los medios reflexionemos sobre qué entendemos por el ambiente, qué pasa en Europa, qué pasa en el mundo y qué pasa en la Argentina y en Latinoamérica. Son temas de agenda del futuro de nuestro país y del futuro de la región. Pero da la sensación que a veces nuestros países tienen se encuentran en dificultad para imponer un tipo de agenda, ¿no? Parece que los países centrales dicen, bueno, esto es así, así, así, tenemos que hacer así, si no, no te puedo comprar esto, porque vos trabajás con tal producto, o yo me invento que hay que tener aviones de última generación porque los aviones, y tenés que viajar por mi aerolínea. O sea, hay como una cuestión económica también muy fuerte, que esto seguramente ustedes lo van a plantear ahí en la Cumbre de la Tierra. Así y es, nosotros lo denunciamos y nos oponemos y ya el G77 más China se está discutiendo, o sea, nosotros no vamos a permitir que se cambie el concepto de desarrollo, o se sustituya el concepto de desarrollo sustentable por el de la economía verde, que ese es el planteo de los países centrales. ¿Y por qué? Porque ellos quieren salir de su crisis vendiendo tecnología cara, sin financiamiento hacia nosotros y poniéndonos trabas, no arancelarias, porque son trabas de certificación ambiental a nuestros productos. Y eso lo hemos discutido ya en el Mercosur, en la primera reunión de la CELAC de Ministros de Medio Ambiente. O sea, que nosotros estamos muy firmes, la presidenta, en la defensa de nuestra soberanía y nuestros recursos naturales. Bueno, Silvia, mire, le agradecemos mucho verdaderamente que hayamos charlado esta mañana. Vamos a ver si la podemos ubicar cuando esté allí en Río para que nos cuente cómo van ¿cómo las cosas? No, encantada. Bueno, encantada. Yo le agradezco mucho, que tenga buen día, ¿eh? Gracias. Chao, hasta luego. Salud. La noticia hace ruido en Núcleo Duro. Comienza espacio publicitario. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. ¿No se da cuenta que su presencia me ahoga? Esa es la paga que yo busco por todo el mal que me hicieron. El Carnaval del Diablo, de Juan Oscar Ponferrada. Quería jugar un rato, entretenerse con un cuco faldero. Con Rubén Stella y un elenco de primeros actores. ¡Basta, no quiero! ¡No, señor! Ahora tendrá que escucharme. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.ewaf.org/iniciativa. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17. Con Mariana Moyano. Desde hace un tiempo elegimos un camino. Que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Para que este desafío sea posible, impulsamos políticas sociales inclusivas que fortalecen las familias y generan trabajo. Sabemos que cada familia es el primer espacio para crecer y construir futuro. Por eso, necesitamos que las oportunidades lleguen a todos y a todas. Por ejemplo, la oportunidad de tener un trabajo digno, o la oportunidad de comer en casa, o de estar protegidos, porque ese es nuestro derecho. También la oportunidad de jugar en equipo y alcanzar nuevas metas, o de ir un poco más allá y que la fuerza de la organización transforme realidades. Hay futuro, porque hay presente. www.desarrollosocial.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 27 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Fin espacio publicitario. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Evarina usa chinela, tem movimentos de gata, na canastra a caravela, no coração a fragata, na canastra a caravela, no coração a fragata, em vez de corvos no chile. Qué lindo que es esto, me encanta. Tengo el disco, ¿sí? Fadeiros. ¿Me lo presto? Se lo presto después. Lo escucha y va a ver que le van a dar ganas de tenerlo. Ayer además, Cristina, como objeto es muy lindo. A Cristina Fernández la llamaron por teléfono y de fondo estaba esta música, porque llamó Barroso de la Unión Europea, está un poco enojado por está el un tema. Un poquito. Bueno. Tenemos un par de entradas para regalarles a aquellos que quieran ver personalmente cantar y tocar a Fadeiros. Por supuesto, es un grupo de músicos argentinos que traen esta música de los puertos de Portugal. Se van a estar presentando en el Teatro de la Media Legua, en el barrio de Martínez, Aristóbulo del Valle, 199, el sábado que viene, sábado 21 de abril a las 21:30 horas. Así que a aquellos que ya se empiezan a enganchar con la música de Fadeiros, llamen, apúrense que tenemos un par de entradas para regalarles. Muy bien. ¿Cómo les armamos de fin de semana a la gente, ¿eh? Sí, somos tipos macanudos en el fondo. Buenos días, compañeros de Núcleo Duro. Pablo de Congreso los saluda y comparto totalmente el editorial y las opiniones que se han vertido. Yo quiero ser simplemente condenar enérgicamente el gobierno neofranquista, es decir, fascista de España, que nos amenaza con, bueno, ellos están en la OTAN y nos quieren asustar con ellos. ¡A la mierda! ¿Cree? Esto no es un virreinato. Tem movimentos de gata. Buen día al programa de Mon Amour Calvillo. Yo me pregunto, los empresarios que le aconsejaron a la Junta matar a tantas personas, ¿serán los mismos que fueron beneficiados y que con el pago de la deuda que pagamos todos, que le licuó el señor Cavallo en el 81? Habla Raúl de Bulón, quería agradecer y felicitarlos por la entrevista al cooperativista, y yo pienso que sin una decisiva participación del gobierno, el tema del monocultivo de la yerba y el té, y que haya tan pocos compradores y manejen los productos, no se arregla. Muchas gracias. ¿Quién es Edis Unino que se metió con Víctor Hugo? Nada menos que con Víctor Hugo. Viene de la cosecha del café de Nicaragua, de la Fede. En su casamiento se cantó la Internacional por un lado y la marcha peronista por el otro, porque se casaba con la hermana de Hugo Yasky, y hoy vive en una casa de un millón. ¿Quién le paga? Mañeto, Fontevecchia. ¡Qué vergüenza! ¡Asco! Hola, buen día. Estoy escuchando lo de las escuelas privadas en Buenos Aires. En el interior del país pasa parecido y reciben tantos subsidios y ayudas a veces más que la escuela pública. Y los docentes de las escuelas privadas que también trabajan en las públicas hacen paro en la pública y en la privada van como borreguitos ahí calladitos a trabajar. Y eso es algo de lo que no se habla. Habría que hablarlo de una vez por todas. Gracias, hasta luego. Tempestade se pregou, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. La noticia hace ruido en Núcleo Duro. Qué lindo Lisboa, ¿eh? Como decía. Bellísimo. Muy lindo. Bueno. Coimbra, qué ciudad. Le gusta. Usted anduvo por ahí bastante. Sí, bastante. Otra época, ¿no? Para que tenemos una comunicación ahora con Miriam Mariotto, que está en Cartagena, la enviada de Radio Nacional, cubriendo la cumbre de las Américas. Miriam, buen día, Chelo, ¿cómo te va? Miriam, ¿estás? Este sí que es un delay, ¿eh? Ah, no. Sí, está lejos. Delaylazo. Bueno, ¿sí? Parece que no. Dígame, Colo. Bueno, ahora recuperamos a Miriam. Le quiero preguntar a nuestra amiga sentada acá a mi izquierda. A la porota. A la porota. Pregunte. Gattuso de Cascopardo, madre trabajadora. Y argentina. Argentina, peronista y crestenista. Bueno, qué lindo. Si yo fuera español y vos quisieras pegarme un palazo, me dirías gilipollas. Y si yo fuera italiano, me dirías más calzones. Yo con las pollas no me meto. Las pollas en el gallinero. Claro, está bien. No, ahora en España no sé dónde. Ah, y en España es complicado el tema de la polla. Sí. Porque parece que pollas es una grosería. ¿No? Aparentemente, yo no es una grosería. Italiano, no de español. ¿De cuándo es una grosería? Animal bípedo. Se usa más el sinónimo en italiano, ¿no? Acá sí se cacho, así que sí, es más claro. O menos de lo mismo. Sí, pero qué sé yo. Yo estaba pensando en Antilla. Pensaba. Así media romántica y un poco destruida. Un soliloquio. Destruida de destrucción. Me pensaba, digo, ¿qué cómo cambian las cosas? ¿Por qué pensar? Pensar que antes idiomas ricos que teníamos nosotros para el insulto, como por ejemplo un tipo medio tonto, le decíamos bobo, tonto, chabón, paparulo, gilun, nabo, idiota, ganso, gil, gilastrum. Lelo. Y ahora los reinan con una sola palabra, boludo. Ah, digamos que todo eso no existe, nos están robando el idioma, porque boludo de aquí, boludo de allá, boludo. Sí. Y boludo no quiere decir nada. ¿Qué quiere decir boludo? Todo eso lo que usted dijo, no se ponga así, pero qué quédese tranquila, igual la banco, estoy tranquila, pero yo prefiero usar las otras palabras, digo, que son más ricas, más sonoras. Gil de goma, pues. Claro. Paparulo. ¿Sabes cómo se llama el corresponsal del diario El País de España que manda las notas para allá, que está en Argentina? No. Perejil. Perejil. Mire qué apellido. Ay, apetitoso, ¿eh? ¿Vio? Bueno, ahora sí, si me permite. Pero por favor, siga, el micrófono es suyo. Sí, estamos con comunicados con Miriam Mariotto, que está en Cartagena. Miriam, buen día, Chelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno. ¿Aquí? Sí, les contamos. Cuento. ¿Qué hora es ahí? 7:35 de la mañana. Ah. Así estamos 2 horas antes. Te hicimos madrugar, Miriam. No, está bien. Estaba dentro de los planes. Ah, muy bien. Pero les cuento que son 2 horas antes que allá. Así que cerca de las 2 de la tarde de Argentina, a las 12 del mediodía aquí en Cartagena de Indias, va a comenzar formalmente esta sexta cumbre de las Américas, porque en ese momento la cantante Shakira va a interpretar el himno colombiano. Sí. Y así entonces se va a dar el comienzo formal a esta sexta cumbre de las Américas. Ya llegó la presidenta Cristina Fernández anoche allá, ¿no? La presidenta llegó ayer cerca de las 9 y algo de la noche aquí a Cartagena de Indias, al aeropuerto Rafael Núñez, y tuvimos la suerte de estar esperándola en el Hotel Las Américas, donde ella está alojada, y tuvimos la oportunidad de hablar con la presidenta. Entró de muy buen humor ayer por la noche aquí a Cartagena de Indias. Llegó, se la veía bastante contenta por conocer esta ciudad. Ella no conocía Cartagena de Indias y estaba entusiasmada porque le habían hablado muy bien de esta hermosa ciudad amurallada que es Cartagena de Indias. Es una ciudad bastante mágica por donde se la mire, y la presidenta tenía todas esas referencias y no conoce la ciudad y tenía ganas de conocer esta ciudad conocida como la Perla del Caribe. ¿Y sabés si fue a hacer alguna gira nocturna para conocer o se fue directamente al hotel y se quedó ahí? No, ayer llegó directo al hotel porque está cerca del aeropuerto, el hotel donde ella está alojada, y llegó tarde, en realidad, porque no nos olvidemos que acá eran las 9 y algo, pero en Buenos Aires ya eran más de las 11 de la noche. Entonces, llegó tarde, acompañada de una comitiva donde estaba la ministra de Industria, Débora Giorgi, el secretario legal y técnico Carlos Zanini, el secretario de Medios, Alfredo, el vocero Alfredo Escocimarro, estaba también Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y estaba el flamante embajador argentino en Colombia, Celso Jaque, el ex gobernador de Mendoza, que también formó parte de la comitiva, y llegaron todos de muy buen humor, como decía, a ese hotel Las Américas, un hotel muy muy lindo que está ubicado cerca del aeropuerto, y Cristina se encargó de recordar, por supuesto, las gestiones que realizó Néstor Kirchner como presidente de la UNASUR, no solo en el conflicto entre Venezuela y Colombia, sino también, recordemos, ese 31 de diciembre, cuando vino aquí a Colombia, cuando se estaba por liberar a los rehenes de la FARC, entre los que estaba Ingrid Betancourt, que finalmente, bueno, no fueron liberados, se sabe, pero la presidenta recordó al ingresar al hotel esos momentos vividos en Colombia, aunque no aquí en esta ciudad de Cartagena. Miriam, pero, ¿qué se dice lo último? Digamos, es tempranito todavía, pero bueno, hoy va a estar la reunión con Barack Obama. Ahí, ¿qué es lo que se comentaba ahí en el lobby del hotel? No, bueno, la reunión con Barack Obama es agenda abierta, seguramente hay varios temas a tratar, pero lo cierto es que el presidente de Estados Unidos tiene este año una parada importante, que son las elecciones, donde tiene que revalidarse, y está muy preocupado por dar señales a los estadounidenses sobre el tema de comercio, sobre la oportunidad de que Estados Unidos también participe en comercio minorista con América Latina, quiere tratar de sentar posición con respecto a que no haya medidas proteccionistas, entre comillas, por parte de los diferentes países, sin dar el ejemplo, claramente dicho, pero tratando de sentar una posición, sobre todo para su país, de las ocupaciones que tiene con respecto a proteger su economía, ¿no es cierto? Entonces va a tener conversaciones con la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, pidió varias reuniones bilaterales, y seguramente va a haber otros temas que la presidenta le va a plantear a Barack Obama en esa reunión. Pero le dirá algo de la última vez sin Cuba, me imagino, en algún momento saldrá. Uno bueno, no sabe lo que hablarán, pero es uno de los temas, ¿no? Es uno de los temas, y realmente hubo dos días de reuniones de los cancilleres de todos los países de las Américas y no se ha llegado a elaborar un documento. Parece que en esta cumbre, en esta sexta cumbre de las Américas, no va a haber un documento final rubricado por todos los presidentes, precisamente por la no inclusión de dos párrafos, son 72 párrafos, la extensión del documento, y precisamente por la no inclusión de dos párrafos que hablan de la inclusión de Cuba a partir de este momento en todas las cumbres que se realicen de aquí en adelante. Ni Estados Unidos ni Canadá quisieron rubricar un documento con esos dos párrafos, por lo tanto, los demás cancilleres, obviamente en comunicación con sus jefes de Estado de los otros 32 países de las Américas, han decidido que no van a firmar ningún documento. Y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, no quiere elevar esta discusión, por más que obviamente va a estar planteada, al debate que se va a dar hoy entre los presidentes. No quiere que se hable de eso. Pero hay tres temas que eran importantes. La Argentina había logrado, el canciller Héctor Timerman había logrado un apoyo importante con el tema Malvinas. Al principio también 32 de esos 34 países estaban de acuerdo en incluir un párrafo que destaque la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Finalmente se había incluido, se había logrado incluir en ese documento final ese párrafo. Estados Unidos y Canadá habían aceptado que se incluya ese párrafo, pero como no va a haber documento, no va a haber párrafo sobre la soberanía de Malvinas. Y otro tema que es muy interesante y muy importante y que sobre todo preocupa a los países de Centroamérica, que tienen una violencia realmente creciente. Nos contaban nuestros colegas de Guatemala, sí, de esos países que realmente Honduras, de Centroamérica, viven una violencia increíble, que están en la calle. México mismo. México mismo, bueno, todos los países de aquí, y realmente había una propuesta del presidente de Guatemala, Otto Pérez, de despenalizar el consumo de drogas, uh-huh, para ver si de esa manera se frena un poco la violencia que conlleva el narcotráfico. Y eso traía demasiado debate, porque el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decía: no quiero que esta sea el tema central de, claro, la cumbre. No quiere que se le arruine la cumbre, digamos, a Santos. Quiere, exacto, salir lavadito de esta cumbre. Bueno, Miriam, de veras, te agradecemos mucho que te hayamos despertado. Esperemos que no nos odies demasiado. No, sabemos que vas a estar... Porque acá, sí, hay que aprovechar, porque realmente es una ciudad hermosa. Tenés buen clima. Un día soleado, hace calor, pero está bello. Bueno. Así que gracias, bueno, por despertarme. Bueno, de nada. Pasala lo mejor posible, y siempre la gente que escucha Radio Nacional va a tener los informes de Miriam desde allí, desde Cartagena. Chao, Miriam, buen día, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Decime quién sos vos. Domingos, 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Los que se vienen. Sábados, 10 a 12. Con Julia Mengolini, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? And how come it's so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. It's always better when we're together. And all of these moments just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. I believe in memories, they look so, so pretty when I sleep, hey now and when I wake up, you look so pretty. Buen día, Núcleo Duro. Es cierto lo que dice la porota, nos están robando el idioma o las neuronas, qué sé yo. Me acordé de otra, Mentecato, y les mando un abrazo enorme. No sé por qué no está Mona, pero bueno, besos a todos. Soy Ana de Villa Crespo. Sí, el señor que está hablando, que se está mencionando toda la elaboración para justificar el gran aumento de la hierba, lo ha hecho toda la vida y fue lo más barato de la Argentina. Así que eso no justifica. La hierba es lo único que consumen los pobres de la Argentina. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros tanto, pero tanto aumento? Si la elaboración siempre ha sido la misma. Muchas gracias, muy amable. Buenos días, soy Nilda de la Lucila. Quiero decir que soy absolutamente apoyo a este gobierno, pero también soy crítica. El otro día tuve oportunidad de ir a Ramos Mejía. Los trenes siguen igual, las barreras están rotas. Tuvimos que arriesgar nuestra vida para cruzar la barrera porque estaba rota, entonces hay que pasar, mirar y pasar. Me tuve que bajar del auto a ver si podíamos cruzar o no. En fin, realmente creo que el tema de los trenes es un tema muy sensible. Propongo un cambio de nombre para la Cumbre de las Américas. Se podría llamar la Cumbre de Estados Unidos y Canadá, ya que ellos son los que dicen de qué podemos hablar, ¿no? Gracias, buen día, un beso. A nuestra presidenta, manos firmes sobre el timón. Tenemos que recuperar YPF para nuestra autonomía energética. Los argentinos vamos a apoyar esa decisión, desde ya. Autoconvoquémonos a la plaza tipo 18 horas al día siguiente que se concrete el gesto soberano. Ricardo de Caseros. Bueno, muy bien, hay la señora, en realidad con la persona que hablamos de la producción de yerba mate, nos explicaba el por qué no tendría que estar tan cara la yerba. Seguro, pero si no fuera por la bruta intermediación que aumenta. Exactamente. Y por los precios lado, sin agregar valor, que eso es el tema grave. Nada, es remarcar y basta. Claro. Por otro lado, hoy intentamos hablar con gente de la intervención de TVA, no pudimos hacerlo, es verdad. Ayer se resolvió intervenir por otros 15 días a la ferrovía. Se está trabajando, se nota, yo soy usuario del ferrocarril Sarmiento. Es una catástrofe el servicio, hay que aclararlo, esto no ha mejorado para nada. Se está trabajando en algunos aspectos, se ha visto una mejora en las condiciones de seguridad de los trenes, que siguen siendo los mismos de antes, con el agregado de algunas formaciones nuevas. Lo que comentábamos, me acuerdo cuando estaba Mona, sobre la infraestructura, se han cambiado y se siguen cambiando las vías, eso está cambiando, se está haciendo el cerramiento de alguna manera del perímetro de las vías, o sea, se están haciendo trabajos, pero claro, en realidad son millones de personas las que viajan por el ferrocarril Sarmiento y a veces por parte de los empleados, que me imagino que estarán cansados, que estarán aburridos del maltrato, también hay un destrato personal hacia los usuarios, que son millones y millones. Entonces, a veces pasa que la cuestión de comunicación entre la empresa TVA, incluso intervenida, y los pasajeros, no es la mejor. Se para el tren, no te dicen qué pasó, te dicen que hay que bajar, te dicen que se suspendió, que hubo un accidente. Bueno, hay que mejorar la cuestión de la comunicación, que es importante en todos los ámbitos de la vida. Así que la intervención sigue, como decía, por 15 días más y esperemos que sirva realmente para que le dé tiempo a la justicia para saber cuál fue el porqué del accidente en el cual murieron más de 50 personas y en el cual todavía seguimos todos de luto. No es un tema olvidado y tiene que seguir la investigación para saber quiénes son los responsables. Si fue TVA por falta de manutención, se le quitará la concesión y irán presas las personas que tengan que ir presas. Es así de fácil. Colo, teníamos algo de Siria. Sí, tenemos algo de Siria. En realidad tenemos más de lo mismo. Eso es el algo que hay. Sí. Esto es la ONU mira por un costado, la Liga Árabe mira para arriba y el gobierno sirio sigue matando. Uh-huh. Ayer nomás han muerto 17 personas asesinadas por la policía y los servicios secretos de la dictadura. Y esto parece no tener fin y parece no haber ningún organismo internacional en condiciones de garantizar siquiera una tregua razonable que permita sentarse a negociar. porque cada vez que determina una tregua sigue la masacre. Claro, claro. Y esto es terrible. Y volviendo, si me permitís un cachito, el caso de Cuba, es realmente insólito que dos países le impongan su voluntad a otros 33. ¿Por qué no se votó por mayoría? Hubiera sido abrumadora la votación. Sí, pero vos sabés que en ese tipo de cumbres tiene que haber, se tiene que poner todos de acuerdo, si no, no hay declaración. Es verdad, entonces no hay voto no por mayoría. Para nada. No, en realidad, no sirven para nada. En realidad son cumbres que me parece que están, digamos, old fashion, dirían los chicos de Palermo. Imagínate que son un país solo. Un poco que van para atrás en ese sentido. Que un país solo, se niegue, cuando todos los otros estuvieran a favor, por hipótesis, ¿no? Se niegue a escribir el párrafo ese que reconoce la soberanía argentina sobre las islas. ¿Y qué es lo que está pasando con Canadá, que es parte del Commonwealth? Bueno, digo, si lo dije por eso. Digo, me parece absurdo. Me parece que debería votarse, por lo menos, simplemente por mayoría. Porque no puede ser que dos países le impongan su voluntad a 33. Esto es para el insólito. Esa es la idea. Bueno, Mónica, atenta, porque estamos ya contactados, sí, con Mabel Bianco, que es presidenta de FAME, que es la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, ya que el Ministerio de Salud dio a conocer un informe sobre maternidad infantil, un informe bastante interesante, y en el número indican que cada día nacen en el país 8 bebés de madres menores de 15 años. Voy a saludar a Mabel Bianco. Buen día, Chelo Ayala, en Núcleo Duro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Chelo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, aquí le paso con Mónica Beltrán. Buen día. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Mabel? Bueno, y hace tantos años que trabajan este tema, y el tema, los datos, digamos, indican que creció, ¿no? Como decíamos, casi en un 10% en 3 años, pero lo cierto es que es un fenómeno que viene hace muchos años. Hay una ley de educación integral, de educación sexual integral, que debería estar repercutiendo en esto, y bueno, tal vez se sabe más ahora, ¿no? También. Pero bueno, es una catástrofe de alguna manera que las niñas menores de 13 años, en algunos casos, ¿no?, hayan tenido bebés. ¿Cómo está viendo usted esta situación, que da charlas en las escuelas y bueno, y que puede darnos alguna precisión más concreta de práctica en esto? Bueno, nosotros sí lo venimos observando esto hace muchos años. La fundación, que ahora tiene 22 años, desde casi sus comienzos empezó a trabajar con adolescentes, y siempre, si bien éramos destinadas a las mujeres, siempre nos dimos cuenta que con este grupo había que trabajar con los dos sexos, que es una etapa muy importante de la vida, porque es cuando se conforman los valores, los modos de vida. Y ya hace muchos años nosotros hicimos para un Día Internacional de la Salud de las Mujeres, un 28 de mayo, un concurso artístico que invitamos a chicas y chicos sobre embarazo adolescente, y vimos cómo realmente era un tema que a ellos les preocupa. Cuando digo les preocupa, es algo que realmente viven todos los días, como por un lado una forma un poco ambivalente, una aspiración pero también un problema, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahora la novedad, yo diría, de los últimos 5 años, 8 años tal vez, es el aumento en las más chicas. En las más chicas, sí. Y entonces nosotros ahora vemos varias mamás, porque lo que hay que señalar es que esto que estamos, y el informe este se refiere a las que ya tuvieron el chico. Claro. Hay una gran cantidad que se pierden, es decir, que no llegan a tener el chico. Están embarazadas y por algún motivo espontáneo o provocado no llegan. Exacto. Entonces, ya cuando uno empieza a encontrar estos valores altos y que tienen esta tendencia progresiva al aumento en este grupo de edad, uno tiene que pensar todos los que se están perdiendo y entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Por un lado, tenemos que entender que ahora, biológicamente, las chicas empiezan a ser fértiles a edades menores. Porque la menarca empieza a edad menor. Sí, a los 11 años, ¿no? 11, 12 años el promedio. 10 años. La mayoría ahora de las nenas, cualquiera que tenga hijas o nietos ahora, sabe que ya se van formando a los 9 y 10 años ya están, y muchas de ellas ya a los 10 años. Esto debe ser de tipo ambiental, ¿no, Mabel? Sí, esto se está, en todo el mundo está ocurriendo eso. Empieza más temprano y termina más tardíamente, claro. Y se entiende asociado, sí, a factores de contaminantes o, o elementos que hay en el aire, en el ambiente, que están acelerando esto. Pero bueno, eso es una realidad. La otra realidad es que cada día más se está promoviendo y se está facilitando y se está hasta llevando a las chicas a tener relaciones sexuales a edades más tempranas. Claro, y una sociedad, una cultura muy erotizante, ¿no? Totalmente. A través de los medios. Totalmente, y encima una sociedad que aunque no lo quieran aceptar los adultos o no lo querramos aceptar todos los adultos, en el fondo valora esto tanto que lo que nosotros vemos es como chicas y chicos están siendo de alguna manera criticados y hasta, digamos, como ahora es la moda, discriminado feo en el colegio, en la casa, si pareciera que ellas y ellos no tienen esta conducta de iniciarse rápidamente. Como que la sociedad los empuja a ser más grandes, digamos, rápido. Sí, con los varones la cosa es que le empiezan a decir sos raro. Y con las nenas, y bueno, sos una estúpida, nadie te va a querer. Ahora, esto que digo así es tremendo. Es muy grave porque está en la familia, claro. Y ahora está este tema que hablamos del bullying, de cómo está impactando eso en los chicos, porque en la adolescencia el rechazo de los pares, de los otros chicos, es terrible en el impacto que tiene. Mabel, desgraciadamente el programa se está terminando, quedó muy para el final la nota, pero es un tema más que tiene millones de aristas. Por ahí un parrafito o algo puntual de servicio, de talleres vinculados a este tema de la orientación sexual, porque además las escuelas hoy cada día más, de alguna manera, incluyen a las chicas. Hay programas para mamás embarazadas. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en periodismo educativo, esto no existía, ¿no? Una de las primeras fue aquí en la ciudad, Norma Colombato, una directora que se puso en la espalda, Norma, todo este tema de las mamás embarazadas y guardaba cunas en su dirección, en la dirección de su escuela. Norma falleció ya, pero un recuerdo para ella, porque la verdad allí en la zona sur de la ciudad hizo algo impresionante, ¿no? Pero bueno, ¿algún servicio o algo que ustedes estén dando desde la fundación, algún bueno, dato que sirva? Nosotros estamos trabajando en hacer talleres de educación sexual con chicos en las escuelas y empezamos incluso y promovemos en el ciclo primario y luego en el secundario. También trabajamos con docentes y nos centramos en escuelas de públicas y sobre todo de los sectores que tienen más carencia de acceso a una información de calidad, porque ahora todos tienen acceso a información por internet, pero dudamos de las calidades y creemos que este es un tema que toda la sociedad y todos los adultos lo tienen que enfrentar y asumir, y sobre todo la educación sexual integral la tenemos que empezar ya, no se puede dar más vueltas. Entonces, bueno, hay que capacitar o no a los docentes, pero hay que empezar ya, y yo lamento que quienes se oponen a esta enseñanza son también quienes se ponen a los servicios de salud para los adolescentes, a hablar de métodos anticonceptivos, bueno, se oponen a todo aquello que va a estar contribuyendo a darles herramientas